El MAPRE hace suya la exigencia de los pueblos Totonacú, Nahua, Otomí, Tepegua, para que se cancelen los proyectos hidroeléctricos, mineros y de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla. Respaldamos la defensa de las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, que desembocan en Tecolutla y donde se pretenden imponer, entre otros, los proyectos hidroeléctricos Puebla 1, Puebla 2 y Puebla 3 de la empresa de Cel Comexidro, que afectaría sobre todo a municipios y comunidades de Aguacatlán, San Felipe, Tepatlán y Tlapacoya. Reclamamos la cancelación de las denuncias penales contra 14 compañeros. La decisión de los pueblos es: si llegan las máquinas, vamos a pararnos enfrente y expulsarlas de nuestros territorios, porque ya decidimos el rechazo a los proyectos de muerte. Chiapas. En Chiapas nos oponemos a los proyectos de infraestructura y despojo de los bienes naturales de la supercarretera San Cristóbal-Palenque, contra la represa del Paso Naranjo y del Valle de Tulijá, contra la represa Huistán 1 y Huistán 2 en defensa del río Santo Domingo, contra la hidroeléctrica de Tenosique en defensa del río Usumacinta, contra los monocultivos de palma africana y eucalipto, contra la privatización del agua en Tuxtla, contra la contaminación del manantial por parte de la empresa de basura Proactiva, contra la presa Cuilco y Chispal del río Cacahuatán y Cuatán, contra la presa hidroeléctrica La Boquilla, que afectará también a Guatemala, contra la presa de Xantún, Chinim y la explotación petrolera del Naranjo, así como diversos proyectos ecoturísticos. En la cotidianidad nos enfrentamos a la criminalización de nuestras luchas, asesinatos, encarcelamientos y hostigamiento. En Chicoacén 2 tenemos al abogado Ortega Luna detenido y 17 órdenes de aprehensión. Denunciamos la presencia paramilitar de nuestros pueblos que ha traído la muerte de nuestras familias. Exigimos justicia para la familia Montejo y también para la familia de Mariano Abarca. Colima. El MAPDER se solidariza con la comunidad indígena Nahua de Zacualpan, Colima, y exige al Registro Agrario Nacional no legalice la asamblea ilegal que promovió la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, para remover de sus puestos a Taurino Rincón de la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales, legítimamente electo en asamblea convocada el 2014 por la misma funcionaria, y ahora lo criminaliza junto a los comuneros Rosalío Martínez y Jesús Martínez, bajo denuncias penales de despojo y crimen organizado. Exigimos cese al hostigamiento y criminalización de la organización Biosiguana, así como reclamamos respeto a la declaratoria del territorio libre de minería que hizo la comunidad indígena en asamblea legal. En solidaridad internacional, el MAPDER se solidariza con las comunidades de la cuenca del río 12 Brasil, departamento Bento Rodríguez, Minas Gerais, donde estallaron dos presas de jales de la empresa minera Samarco, Vale y Billiton, que ocasionaron la muerte de 16 personas, 200 desaparecidos y contaminación del agua de la afuente. Concluimos. Exigimos la cancelación de los proyectos de presas en México. En su lugar, demandamos la protección y saneamiento de los ríos. Cesen todos los proyectos de fractura hidráulica de la región Huasteca y Totonaca y sur de Veracruz. Se libere y se atienda la salud de los compañeros de Chicoacén 2, de Chiapas, y nos solidarizamos también con la liberación de la compañera Nestora Salgado. También nos solidarizamos con la aparición con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y cesa la violencia en el estado de Guerrero. Mandamos un saludo solidario a los afectados por la ruptura de la presa de Jale de Minas Gerais. Ríos para la vida, no para la muerte. Movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos.